empezamos, por el centro continuamos, por el sur terminamos de aprender. Los estados y capitales, ciudades tan importantes, lugares maravillosos de nuestro país. Y dice Sonora, Hermosillo, Chihuahua, Chihuahua, Coahuila, Saltillo, Nuevo León, Monterrey. Zacatecas, Zacatecas, Durango, Durango, Nayarit, Tepic, Sinaloa, Culiacán. Ay, ay, ay, y por Baja California Norte, Mexicali. Y por Baja California Sur, Aguascalientes, Aguascalientes, Guanajuato, Guanajuato, y en Jalisco, Guadalajara, Guadalajara. ¡Uy, uy, uy! Guadalajara, Guadalajara, no te rajes, Jalisco. Tamaulipas, Ciudad Victoria, Tlaxcala, Tlaxcala, Veracruz, Jalapa, Querétaro, Querétaro, Colima, Colima, Guerrero, Chilpancingo, San Luis Potosí, San Luis Potosí. Y por Oaxaca, Oaxaca. Y por Tabasco, Villahermosa, Hidalgo, Pachuca, Puebla, Puebla, Morelos, Cuernavaca. Y la capital, Ciudad de México, Distrito Federal. Y en el Estado de México, Toluca. Y en Michoacán, Morelia, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Quintana Roo, Chetumal, Yucatán, Mérida, Campeche, Campeche. Y estos son los estados de mi país.